¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras, aquí estamos. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos las y los trabajadores de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Desde las ondas libres de esta casa, que es Radio Contrabanda, ya sabéis, una radio asamblearia, libre y autogestionada, pues como cada lunes en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde, la voz de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB. Bueno, pues nada, que hace mucha calor. Hace mucha calor y hoy lo estoy notando. Y el otro día cuando estaba preparando el programa, pues lo primero que se me vino a la cabeza era un poquito de aire. Y como aire, pues no hay nada mejor que alguien que canta aire. Ya de entrada voy a poner musiquita. Luego ya seguiremos, como siempre, con las entrevistas, haremos las presentaciones y todo el rollo. Pero de momento vamos a poner la música o cambiamos sobre la marcha y presentamos a la gente. Vamos a presentar a la gente, sí señor. Hoy estamos especialmente alterados y alteradas y felices porque, como normalmente a lo de nuestra clase, la clase trabajadora, nos toca perder, pues para una vez que ganamos está bien el recordarlo y el decir que nadie nos regala nada y que lo conseguimos en base a nuestra honradez y en base también a nuestro esfuerzo de denuncia y de presión para que aquello que consideramos que tiene que ser se lleve hacia adelante. Hoy tenemos aquí al compañero Alex, que estaba, y abro en pasado, estaba despedido de Cacabalat. ¿Qué tal? Buena tarde, Alex. Buena tarde. Buena tarde. Pues muy bien. Te hacemos la presentación, luego ya explicaremos un poquito más el tema. Al otro lado tenemos al Tito Mercadé, que también nos acompaña hoy por aquí. En cualquier momento nos dice, Mercadé, buena tarde. Buena tarde. Ahí está. Pues bueno, os damos las buenas tardes a todos y todas y voy a poneros la cancioncita esta que os había dicho. Aire. Aire, aire, aire, allá va. Aire. Abre la ventana que a mí ve la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire, lele, pom pom. Aire pasa, lele, pom pom. Aire nuevo, aire fresco pa' la casa. Aire, aire, esa pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa. Lele, pom pom, lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom pom, lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Por una canción que salía de un coche y una cura noche como el parafú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que iba. Grabé y tú la arena y el corazoncito de la mamá plena. Le, le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, le, pom, pom. Le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. A mí nunca viene a mí flores de papel y a de burramito. A mí nunca viene a mí flores de papel y a de burramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene. Si tendrá mi cali rosado, mi cali rosado, mi cali rosado, yo le, yo le. Una y otra vez a la una cálida loca, trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que iba, lo que ayer tenía, lo que iba. Grabadito en la arena y el corazoncito de la Magdalena. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de la casa. Lele, pom, pom. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom. Lele, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom. Bueno, pues nada, el señor José Mercé con aire y mira, de vez en cuando, ya sabéis, me vienen cositas a la cabeza y esas cositas se transforman en una canción que aparece aquí en la radio. Ahora ya vamos a empezar con la entrevista con el Alex y con el Merca. Recordamos, el Alex es un compañero despedido, que había sido despedido, hablemos en pasado, como me gusta hablar en esta ocasión en pasado, de la empresa Cacaolat. Fue despedido, ahora lo estábamos comentando a la entrada de la radio, el día 23F, por si alguien quiere hacer sus cábalas, ¿no? Y, bueno, hubo el juicio, ya sabéis que hemos ido siguiendo el caso, hemos ido estando y poniéndoos al corriente de todo lo que sucedía, las movilizaciones, la campaña de boicot, la incidencia que había tenido esta campaña dentro de algunos supermercados en que se veían las pegatinas de no consumir cacaolat, la campaña que hubo también vía redes sociales, y finalmente ahora a mediados de julio salió el resultado del juicio. Alex, Estamos contentos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estoy muy satisfecho. O sea, nosotros como CGT y bueno, yo también los trabajadores y todo el mundo que conoce el caso, que lo quiere ver, otra cosa es que no lo quiera ver, veía claramente que era un caso de represión sindical y también lo ha visto el juez. Ajá, vale, ha declarado el despido nulo, con sí. Lo cual, ey, no te veo cara de trabajador, ¿qué haces qué haces que no trabajas? Ah, bueno, por lo visto no, a la empresa no parece que se haya declarado insumisa, ¿no? Sí. No, se ha declarado que era un antisistema, ¿no? Sí, bueno, entonces el viernes pasado, pues, bueno, primero intenté el jueves, no me dejaron entrar. El viernes al final conseguí entregar un escrito pidiendo el día y la hora que me reincorporaba al puesto de trabajo. Empezaba a hacer mis funciones. Y la empresa, bueno, me entregó un escrito en el cual, bueno, y también me lo explicó verbalmente, que bueno, dice, en el último punto dice que, bueno, que tienen que cumplir la sentencia, aunque no sea firme, que han anunciado el propósito de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero como la sentencia se tiene que cumplir de momento, lo que es el tema de la readmisión, pues han optado por una cosa legal que les permite la ley de procesamiento, la ley procesal laboral, en el artículo 297, en el apartado 1 y 2, que es optar por abonarme mensualmente la retribución que venía percibiendo, pero sin compensación alguna, o sea, es decir, sin prestar los servicios en la empresa, sin perjuicio de mi disfrute vacacional y mis derechos. Y bueno, yo ahora mismo soy, el lunes ya me dieron de alta la empresa, ya lo hemos comprobado, desde el lunes estoy de alta de la empresa, pero bueno, quieren pagarme y no verme el pelo por allí por la empresa, de momento. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Yo estuve en el juicio, felicidades, ya lo vimos que el juicio fue muy bien, incluso el juez daba ya síntomas por dónde iba y dijo una cosa importante que creo que hay que tener en cuenta de cara a la demanda que ha puesto, bueno, al recurso que ha puesto ahora la empresa, que es muy, muy, muy difícil que un tribunal superior eche para atrás una sentencia basada en declaraciones de testigos. Y allí se pudo demostrar con testigos pues que la falta que la decían que habías cometido no había sido tal falta, con lo que esperamos que la sentencia pues vuelva a ser la misma que fue en su día. Y claro está, contigo ha hecho la empresa lo que hizo ya con aquel compañero, creo que Pedro o José, no me acuerdo muy bien cómo se llama, el de Funosa, perdón, de Igualada, de FCC, de la limpieza de Igualada, que pasó lo mismo. Ganamos el juicio y la empresa dijo, no, hasta que no sea firme, tú no trabajas aquí. El compañero lo tuvimos liberado por CGT, haciendo actividad sindical, que yo creo que tú, si te nombran los, puedes entrar perfectamente en la fábrica a hacer actividad sindical. Otra cosa es lo que decidáis o lo que decidas tú qué hacer, ¿no? Pero como sindicato, ya lo has dicho tú, estamos contentísimos, muy tristes por cómo se comportó el comité de empresa de Cacaolat. Muy triste ver como un comité de empresa que se supone que está para defender a los compañeros, a los trabajadores, pues casi que miraba para otro lado. Pero al final, pues bueno, hemos ganado el juicio y lo que decía Ramiro, son pocas las veces que ganamos, pero cuando ganamos pues hay que celebrarlo. Por supuesto, creo que sí. Además, yo no solo me congratulo de cómo ha salido el juicio por Alex y por su colega y por su gente, sino me congratulo por nuestra organización y por nuestra clase de trabajadora. Es decir, ahí lo echaron o lo intentaron echar, vuelvo a hablar en pasado como me gusta hacerlo, lo intentaron echar argumentando que había estado mirando el móvil en horas de trabajo. Ese era, creo que, el motivo del despido. Bueno, en realidad detrás se escondía una persecución sindical por su actividad dentro de la empresa. Recordemos que es una persona que llevaba 19 o 20 años lleva dentro de la empresa, ¿no? 19 años dentro de la empresa, que había estado viviendo todos los altas y bajas de que había tenido Cacaolat como empresa desde que la adquirió Ruiz Mateos, luego se trasladó a Santa Coloma. Cerraron la fábrica que tenían allí por Aragón. Y además, recordemos a quién nos enfrentamos. Nos enfrentamos a los dos, digamos, símbolos del capitalismo más duro y puro, y a uno con mucho pasado franquista, como es el propietario de la fábrica Dan, y pasado franquista, pasado fascista, y también pasado de defraudador de impuestos, porque lo engancharon que tenía que pagar 80 millones de euros. Entonces, bueno, Ale, yo creo que nos tendríamos que sentir satisfechos, ¿no? De la ropa que has tenido por parte de la gente de la organización, y un poco estirarle de las orejas, como decía Merca, a tus compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, yo lo que quiero manifestar es que yo, si no llega a ser por el apoyo que he recibido por los compañeros de la sección sindical, por el sindicato, por la CGT al que pertenezco, y por todo el mundo que se ha enterado de este caso de represión sindical, claro, ante esto ha reaccionado, y ha reaccionado como tiene que ser, repudiándolo desde un principio. Ahora hemos conseguido la victoria judicial, pero nosotros la victoria moral la tenemos desde el principio. Sí. Porque desde el principio hemos visto que esto no se puede consentir. Desde un principio hemos dicho, ante casos tan claros y flagrantes de represión como contra cualquier otro acto de represión, siempre tiene que haber una reacción, y no nos podemos quedar callados. Y quien ha podido levantar la voz y no lo ha hecho, pues en estos casos o te pones de un lado o te pones del otro, pero no te puedes poner, no puedes ser imparcial. Uh-huh. Yo no deberías de ser imparcial. Yo creo, y es una cosa que hicimos en autobuses, nosotros en autobuses tuvimos un despido a Andreu de Cabo, ha sido el único despido que tenemos en los 24, pronto 25 años de CGT en autobuses. Todos los sindicatos han tenido despidos menos CGT, porque digo que no lo hemos tenido porque lo ganamos. Cuando Andreu de Cabo ganó, aquí en nuestro caso la empresa sí que lo readmitió desde el primer día, le hicimos una fiesta dentro de la empresa. ¿Te acuerdas, Ramiro? Lo recibimos con una chocolatada. Sí. Bueno, y es que ella entró allí en honor de multitud. Pues nada, yo te lanzo ideas, porque creo que cuando vuelvas, más tarde o más temprano vas a tener que volver a currar, lo siento, Alex, eso es así. Me estoy mal acostumbrando. Vete acostumbrando, que algún día volverás. Pues ese día algunos estaremos fuera, en la calle, porque no podremos entrar dentro de la empresa para aplaudir y tirar petardos, y espero que dentro de la empresa te salga un recibimiento como el que te mereces. Gracias. Yo lo que, bueno, al hilo de lo que estabas comentando, es que, bueno, la opción esta que optó la empresa que comentas, bueno, me has dicho autobuses, ¿no? La compañía de autobuses, ¿verdad? Sí. Es que estaba pensando lo que tenía que decir. Creo que sería lo lógico que tendría que hacer Cacaolat, porque ahora mismo se siguen retratando, se siguen retratando, y claro, le están haciendo un daño, un perjuicio la dirección a lo que es la compañía y la marca, porque claro, en el momento que tú no quieres, ahora es un buen momento para decir, mira, ahora que todo el mundo está contento, rectificamos, y aquí no ha pasado nada, pero ellos RQR son muy reaccionarios, y bueno, pues se la verán con la reacción de la gente, porque ante este tipo de actuaciones la gente las ha repudiado. Ya no te digo el sindicato, han sido colectivos, plataformas de hipotecas, plataformas de afectados por la crisis, sindicatos de clase, la han repudiado, menos en este caso compañeros, como dices, has dicho tú, compañeros del comité, que no se han querido posicionar, pero es un claro caso de represión. y entonces lo único que están haciendo es un daño a la imagen de la marca, con estas actuaciones, pues como dice Ramiro, un poco respetuosas con las libertades de los trabajadores. Sí, bueno, ellos no quieren ver a un vencedor dentro de su empresa, por decirlo de alguna manera. Ellos solo quieren gente derrotada. Cuando tú tienes gente derrotada bajo tu mando, tienes gente a la que puedes manipular y puedes explotar tranquilamente. Tú eres un mal ejemplo, ellos no quieren mal ejemplo. Eres como un virus que se introduce dentro de la empresa y les altera todo el sistema que tienen represivo y de miedos que les permiten pues tener los beneficios que tienen. Recordemos que hemos enumerado al jefe de DAM, pero también está la propietaria de Coca-Cola, la Soldo Ureya, que se caracteriza por su represión sindical y por su ataque constante a las libertades sindicales, ya sea aquí o en Fuenlabrada o en cualquier parte. Son gente que se han enriquecido en base a nuestro esfuerzo. No se han enriquecido en base a su esfuerzo, sino se han enriquecido en base al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras. Un día tendremos que hablar del concepto este que me vino un día el Nico, me explicó algo, de que en realidad los empresarios tendrían que estar agradecidos a nuestro esfuerzo de trabajo, porque gracias a eso se enriquecen, ¿no? Es una forma de decirlo muy generalizado, pero nosotros no tendríamos que darle las gracias a nadie porque nos explote, sino todo lo contrario. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, vivimos de eso. Ellos viven de nuestro trabajo, no de su trabajo. Esa es la gran diferencia. Y si luego tú vuelves a currar, lo que pasará es que el mal ejemplo que intentaron cortar de sano cuando se acabó el tema de las libertades sindicales, bueno, de la garantía sindical del año, ese, pues, volverá a estar ahí. Bueno, yo te quería preguntar, porque aquí somos muy muy filosóficos y a veces nos olvidamos. Ya lo veo que estamos entrando mucho. A veces nos olvidamos lo que es una entrevista, que entrevistar es entrevistar y es que hable el entrevistado. Bueno, hace días que no vengo a la radio y tenía ganas de meterle aquí. Alex, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué haces? De momento, para mañana los compañeros quieren informar, porque también tenemos otra buena noticia. Acabamos de recibir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que nos vuelve a dar la razón en el tema de los pluses variables de un departamento, el departamento de reparto. La empresa se había negado a pagar la comisión en el periodo de vacaciones desde 2015, que lo llevamos pidiendo. Y bueno, ganamos el juicio, la empresa recurrió por frutos, por CGT. Sí, por CGT. Y ahora, bueno, ahora ha venido la sentencia del Supremo de Cataluña, que dice que tenemos, bueno, que ratifica la sentencia que hizo el juzgado de lo social. Es que es a veces es tozunería de decir no, porque no, porque lo pide la CGT, como si fuéramos los malos de la película. Al igual tendrían que a veces pensar que ni unos son tan malos ni otros son tan buenos, que nosotros lo único que simplemente que hacemos como sección sindical pues es defender nuestros intereses intentar defender la justicia social y las libertades de los trabajadores. Los trabajadores son orgullosos de su trabajo, lo único que quieren es trabajar y ganarse bien la vida justamente, y no son ningún problema para la empresa. Al final parece que el problema en esta empresa es la dirección. Como en todas. Y yo en algo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Ni unos son tan buenos, ni otros son tan malos. No, al menos en TV y por lo que conozco yo de Cacolat, Comisiones y UGT son los malos. Y no hay ninguna duda. No, pero yo me refiero a la perspectiva desde la dirección, no a la perspectiva de los trabajadores. Vale. Y eso me recuerda, mira, digo una anécdota e intentaré hablar menos que Ramiro. Hoy me estoy metiendo con Ramiro. Ramiro, es que hacía tiempo. Es que hacía tiempo que no nos veíamos, claro que sí. A nosotros nos pasó lo mismo. Metimos una denuncia por el mismo tema. Ahí está. El CGT. Y también la ganamos. Pero mira si son churrimanguis estos de Comisiones y UGT en autobuses, que en la negociación de convenios se había conseguido ya que una paga que tenemos de vacaciones aumentara su valor para toda la plantilla en 200 y pico euros. Para toda la plantilla, absolutamente toda la plantilla. Entonces, como entre medias ganó CGT la denuncia que estando de vacaciones tenemos que cobrar también los pluses, y eso equivale más o menos a 200 y pico euros. ¿Qué hizo la empresa junto a Comisiones Obreras y UGT y el SIT? Aquello que ya estaba ganado en la mesa de negociación lo retiraron, o sea, mecánicos, administrativos, todo el que no fuera conductor perdió aquello, y a todos nos dio lo que habíamos ganado la sentencia de CGT, cuando lo inteligente hubiese sido lo que tenemos negociado, ya está, 250 euros para todo el mundo, y cuando llegue la sentencia de CGT, pues más. Pues hicieron esto. Lo que pasa es que hay gente que o no lo se quiere enterar o no lo quiere ver, que por muchas cosas que como sindicato ganemos, luego vienen unas elecciones sindicales, y yo no sé cómo se lo montan esta gente, que vuelven a tener mayorías, bueno, como puede tener el PP o ahora Ciudadanos, ¿no? Algo difícil de explicar. Sí. Bueno, es bastante difícil de explicar, sí. Bueno, claro, pero igual es difícil como, de explicar desde nuestra... Como las leyes cuánticas, es que no... Bueno, por eso... Por eso yo siempre he pensado que donde se ve más nuestra labor y también el reconocimiento es en la acción sindical. Es la acción judicial, tenemos que acudir a ella, en tu caso ha sido buenísima, pero desde luego cuando se ganan las cosas a través de la acción sindical es el mayor reconocimiento que nos damos entre todos nosotros, los unos a los otros, cuando conseguimos una victoria. Es que claro, si tenemos que depender de terceros, pues no es lo mismo que cuando tenemos que depender de nosotros mismos. No, bueno, los trabajadores. Sí, es lo que hemos dicho en otras ocasiones. En CGT por lo menos tenemos dos brazos, el brazo de las movilizaciones, de la acción sindical, y el brazo de la justicia. Cuando uno actúa más que el otro, vamos algo, no, la cosa no termina de ir bien, porque detrás no hay una conciencia de clase que es la que consigue movilizar a la gente. Y por eso siguen ganando esta gentuza en las elecciones sindicales. Porque podemos ganar muchas cosas a nivel judicial. Eso es lo fácil poner, bueno, lo fácil. No es tan fácil. Hay que buscar las resoluciones judiciales. Hay que intentar aplicarlas. Hay que tener la valentía de enfrentarse a la empresa. Hay que ponerlas y hay que ganarlas. Y que aquello que pongan luego no se vuelva como un boomerang, como en otras ocasiones ha pasado, en contra de los trabajadores. Lo complicado es adquirir esa conciencia de clase, esa conciencia que como trabajadores y trabajadores, pues nos permite movilizarnos y nos permite decir, hey, independientemente de lo que diga la ley, estamos nosotros que de mutuo acuerdo consideramos que las cosas tienen que ser diferentes. Y a partir de ahí, de ese mutuo acuerdo, es cuando conseguimos cambiar las cosas desde abajo. Es mucho más fácil así, claro. Bueno, parece que así ha dicho, y mucha gente piensa que igual es más complicado, que es más fácil que un tercero decida por nosotros, pero cuando nosotros cogemos la batuta de la defensa de nuestros intereses, siempre ganamos y siempre va mucho mejor. Vale, está claro. Pues vamos a poner una cancioncita, a ver qué luego pensaros a quién se la dedicamos, ¿eh? Es una de las Lendakaris muertos, detector de gilipolleces. Pues pensaros, a los que estáis al otro lado de la mesa esta que suena, los que estamos aquí, nos vamos a pensar a quién se la dedicamos. Es libre la dedicatoria, no pasa nada. Vamos allá con los Lendakaris muertos y el detector de gilipolleces. Gilipollas. Bueno, pues ya saldrá. Ya saldrá a quien le dedicaremos la canción de los Lendakaris muertos, detectores de gilipolleces. Ey, a mí se me ocurren unas cuantas personas públicas y notorias, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar ahí la incógnita y ya la desvelaremos hacia el final del programa cuando nos dé la gana. Es así. Bueno, seguimos con el tema de Cacaolat. ¿Y cuál es el tu situación ahora? Es, bueno, feliz como un chincho porque te veo hasta medio morenito y todo, o sea que... Tengo mejor color de piel, ¿no? Sí, tiene mejor color, tiene brillo. Hombre, es que yo muchas veces he pensado en vosotras y me veía la situación, joder, complicada, porque lo habíamos comentado alguna vez, tú tienes 40 y pico años, ¿no, Alex? 42. Nos despiden de un sitio que llevamos trabajando 19 años, es decir, llevamos casi una parte importante de nuestra vida haciendo una determinada labor o trabajo. Se nos pone un futuro muy complicado si no conseguimos ganar esa historia, ¿no? Entonces, hostia, nos tenemos que aferrar como uñas y dientes a conseguir esa victoria. La resolución judicial ha declarado el tema como despido nulo. Creo que no, ni el Supremo ni nadie va a tirarlo para atrás. Pero, vamos, ¿tú qué piensas ahora? Evidentemente no puedes entrar a la empresa, no te dejan entrar. Yo lo que ahora pienso es que el estar muy agradecido, y lo vuelvo a repetir, aunque igual creo que ya lo he dicho, pero es que a todo el mundo que me ha apoyado, porque el que cuando eres una víctima, el sentirte solo, eso es lo más duro. Sí. Y cuando ves que te apoya la gente, que te dice, no, Alex, que estamos contigo, que esto no lo podemos permitir, que lo que te han hecho a ti es una guarrada muy grande. Esto es lo que te anima a echar adelante y tirar, porque cuando ves que están poniendo en duda tu trabajo con mentiras que no se sostienen por ningún sitio y luego escuchas comentarios de algunos de que, bueno, que parece que al final, porque al empresario no le guste tu cara, simplemente te puede echar a la calle y arruinarte la vida. Uh-huh. En un plis-plas. Entonces, el ver que la gente ante esto reacciona y que no es verdad que la clase trabajadora no tenga conciencia, no es cierto, la clase trabajadora tiene conciencia de clase, aunque no la quieran quitar, esto da muchas fuerzas y hace que esta victoria sea mucho más agradable. Ya te he comentado antes que, mira, si no hubiese salido bien, que yo, a ver, no sabemos muchas veces lo que pasa por la cabeza de un juez, es lo que estaba diciendo, que tiene que depender de terceras personas, siempre hace que, y personas que, pues bueno, que están en un mundo del trabajo, no están en un mundo, en el mismo mundo que nosotros a veces, ¿no? Entonces, pues hace que padezcas un poco, ¿no? Pero el tener el apoyo, si no hubiese salido bien, tampoco hubiese sido tan grave. Que si, en cambio, me hubiese estado pues solo y no hubiese estado arropado. Uh-huh. Sí, bueno, has comentado una historia que era el tema del descrédito, que una campaña de descrédito hacia tu persona dentro de la empresa. Allí en autobuses, cada vez que han intentado ir a por alguien, primero ha empezado la campaña por parte de la dirección y de sus sindicatos de desacreditar a esa persona, de intentar decir que es un mal trabajador, que no cumple, que no sé qué, que es un perlas, tal y cual, y luego van como forma de minar la imagen de ese trabajador de cara al resto de sus compañeros y compañeras, y luego ya van directamente hacia esa persona, ¿no? Parece ser que es una táctica que aprenden en estos centros de para empresarios. No. Bueno, pero es una estrategia de autojustificar una cosa que es injustificable. O sea, ellos mismos intentan autojustificar cara a la plantilla una cosa que es injustificable y que todo el mundo, pues, que la ha visto y que conoce el caso, pues sabe que es injustificable, que es un simple caso de represión, que están en contra de un tipo de sindicalismo y que no les gusta. Como no les gusta y como son gente que se siente tan poderosa, pues como no me gusta y tengo mucho dinero y soy muy poderoso, pues hago lo que me da la gana. Pues no, no pueden hacer lo que les da la gana. Uh-huh. Eso se le llama caciques. Caciques, caciques, y no es solo una marca de ron, es una realidad que parece que seguimos todavía soportando aquí. Pero bueno, yo recuerdo varias movilizaciones ahí, ¿no? Concentraciones delante, sí, de la puerta de Cacaolat. Ha habido allí en el ayuntamiento, sí, también, ¿no? O sea, también que en el ayuntamiento también fuimos a DAM allí a para que se supiera, porque como el 50% es de Coca-Cola y el otro, bueno, Covega, es Coca-Cola. Sí. Y DAM, el otro 50% de la compañía, pues como un tipo de este tipo de despidos así represivos, entendemos que tienen que tener el visto bueno de los propietarios, cuando solo son dos compañías las propietarias, pues también son culpables de represión. Bueno, pues voy a poner otra cancioncita, a ver si te suena esta. Yo creo que por no mires la pantalla, canalla, no cojas pistas, a ver si te suena. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. ¡Anda, jalea, jalea! Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. En la plaza de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Anda, jaleo, eso es. Pues bueno, quería poneros esta canción aprovechando que Lares estaba también por aquí. Recordar que hace poco se pasó la fecha del 18 de julio. Para mucha gente sigue siendo una fecha importante que marcó un principio de revolución dentro de este sitio donde vivimos, en que la gente, ahora esa fase que también, que tanto vivimos, el empoderamiento, la gente tomó conciencia y se apoderó de todo lo que, de lo que había a su alrededor. Y bueno, me gustaría que recordáramos también el día, no 18 de julio, sino el día 19 de julio, como fecha en que la clase trabajadora empezó a tomar conciencia de lo que podía hacer, a tomar conciencia y a aplicar muchos de sus pensamientos revolucionarios. Y os pongo una canción icónica, es esta canción de Anda Jaleo, que mucha gente atribuye a Lorca, y que está, hay una versión grabada por una cantante que se llama La Argentinita, pero que me ha llegado una letra totalmente diferente y basada en este ritmo de música. Y la letra, aunque parezca una poesía, es una canción. Y dice así: yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba, y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, sirva la locomotora y Franco se va a paseo. Por tierras altas de Burgos anda mola sublevado, ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado. Anda, jaleo, jaleo, sirva la locomotora y mola se va de paseo. Yo me fui en el tren blindado camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Anda, jaleo, jaleo, sirva la locomotora y Queipo de Llano se va a paseo. Pues bueno, es otra versión de esta cancioncita que me ha resultado curiosa. Son de esas cosas que encuentro por ahí, por las redes sociales. Cuando hablamos de conciencia de clase, cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de intentar mejorar nuestras condiciones laborales, estamos hablando de eso, de darle la vuelta a la tortilla. Y creo que a ti te echaron de Cacaolat, o te intentaron echar por intentar darle la vuelta a la tortilla dentro de la empresa, ¿no? Bueno, sí, no, tampoco queríamos montar ningún tipo de revolución en la empresa, simplemente, pues bueno, defender los derechos de los trabajadores, o sea, y los intereses, simple y llanamente. No aspirábamos a mucho más, ni aspiramos tampoco a día de hoy, pero bueno, si siguen las cosas así, seguimos teniendo una dirección tan reaccionaria, pues bueno, igual hay que empezar a replantearse las cosas, pero... No, tampoco aspirábamos a mucho más, simplemente defender nuestro derecho al trabajo, defender nuestras libertades sindicales y defender nuestro derecho a un trabajo digno, y nada más. O sea, no aspirábamos a mucho más. La empresa se ve que esos objetivos no son los suyos, se ve que sus objetivos pues es implantar el trabajo precario en la compañía, sobre todo en el tema de personal obrero. Y implantar el miedo en la plantilla, el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, o sea, atentar contra el derecho al trabajo, como han hecho conmigo. Vale, pues yo creo que está claro, la empresa está haciendo una campaña de endurecimiento de condiciones laborales, y una parte del endurecimiento es echar a una persona que puede... enfrentarse a todas esas historias. Cacaolat empieza a tener beneficios desde hace un tiempo en base a apretarle las clavijas a sus trabajadores. Cacaolat, ya solo por el tipo de producto que tiene, tendría que estar muy mal gestionado para que no, a la larga, no diera beneficios. O sea, siempre ha sido la niña bonita, cuando éramos Clesa, la niña bonita de Clesa. Actualmente, por eso estaban tan interesados los propietarios, que son desde el 2013... en adjudicarse a la empresa. Es un producto bueno, es un producto que tiene mucha salida, y bueno, si se sabe trabajar, tiene que dar dinero. Otra cosa es que si no, hay una dirección que es reaccionaria y quiere arruinar la imagen de la marca atacando a la clase trabajadora, pues bueno, ellos mismos. Bueno, pues llegado aquí, nos quedan como 10 minutos de programa. Yo creo que el resumen de la lucha que has tenido en Cacaolat, pues nos da muchas enseñanzas, ¿no? Yo, para mí, la primera es que la solidaridad es fundamental. Gracias a eso, bueno, tú lo has dicho, ya hasta personalmente se puede sobrevivir y llevar adelante una lucha, pero también nos dice que ha faltado algo, ¿no? Que yo creo que no lo tenemos que aprender, que es algo que antes se llamaba pie a tierra, que es que cuando despiden a un compañero, cuando despiden a un luchador, tiene que haber una respuesta inmediata. Es la manera que los empresarios, sean de Cacaolat, sean de la Bimbo, sean de lo que sea, lo conocen. Amazon, por ejemplo. Amazon lo conoce. Saben que el pie a tierra, por muy legal que sea, ilegal que sea, les da pánico, porque eso es parar la producción de ahora a ahora. Y yo creo que tenemos que hacer una gran campaña sindical para que la gente entienda que es la manera que tenemos de defender nuestros puestos de trabajo. Y ahora pues entramos un poquito, luego volvemos a hablar contigo, entramos un poquito en el tema busero. Sí, solo un detalle, que no solo defendemos, también queremos progresar y queremos mejorar, y es una cosa lógica y normal, porque parece que siempre estamos a la defensiva. Hay que ir hacia adelante, no podemos estar siempre esperando a que nos coarten algo, ¿no? Tenemos que ir avanzando, y eso es una forma de enfrentarse a esta gente, ¿eh? Bueno, es un simple comentario. A ver, es la evolución básica de la humanidad, ¿no? El intentar siempre mejorar. Ahí está. No que solo mejoren unos pocos. Bueno, antes Ramiro daba una fecha, 19 de julio. Yo le he pedido que ponga una canción para despedir el programa. Ya la has encontrado. Ya la he encontrado. Y recordar que nuestra empresa, entonces se llamaba, el 19 de julio de 1936, entonces se llamaba Tranvías de Barcelona, no, era TV, ahora es Transports de Barcelona, y junto con Metro fue colectivizada, igual que lo fue colectivizada Letona, que es la marca. Esto es un tema que cuando miras la página web de la compañía, de Cacaolat, lo silencian. Dicen, lo silencian, ¿no? Sí, completamente. Es muy curioso, ¿no? Porque dicen, bueno, durante las fechas de la Guerra Civil y la época de las colectivizaciones, dicen que, bueno, que Cacaolat no se fabricaba. Dice, bueno, Cacaolat no se fabricaba, pero Letona sí. Sí. Porque Cacaolat no se fabricaba porque, por desgracia, pues bueno, estábamos en una guerra y el cacao viene de fuera del país. Pero la Letona, es que la fábrica Letona no dejó de fabricar en ningún momento a producir leche durante todo el conflicto. Pues lo mismo que en Letona, pues en Tranvías de Barcelona se demostró que podemos vivir sin jefes, sin dueños y sin amos, y que la empresa funcionó perfectamente, a tal punto que en el periodo de la guerra civil, en Barcelona se electrificaron un montón de kilómetros antes no estaban electrificados. Bueno, pues ya a lo más concreto, pues ha llegado el veranito, nosotros en autobuses pues seguimos dale que te dale, estamos a la espera que su excelencia la alcaldesa de Barcelona nos conteste a una carta en la que le pedíamos una entrevista, bueno, esperamos que nos conteste como mínimo para decirnos que no, pensamos que nos iba a decir que sí, pero le hemos pedido una reunión para hablar precisamente del futuro del transporte público de superficie de Barcelona. Bueno, y ahí estamos a la espera. Y mientras, pues podemos comprobar cómo en Barcelona la gente que se dedica a diseñar la movilidad de las líneas pues siguen cumpliendo todas las directivas europeas sobre la no siniestralidad y la seguridad del transporte público cuando nos hace meter a los autobuses por calles, por un carril bus que va en contradirección del resto de la circulación, lo que está provocando numerosos accidentes. El último lo comentábamos la semana pasada en la D40, en la travesera de Gracia, allí muy cerquita de Francesc Macià, en la que un usuario de la calle pues no miró porque estaba acostumbrado a que los coches le vienen siempre por la derecha, y le vino un autobús por la izquierda justo cuando salía, y el hombre ha acabado muy grave y está en el hospital, ¿no? Ahí también estamos trabajando para que esto se acabe, para que en Barcelona se pueda circular con la seguridad que requiere. Estamos también preparando pues la movida de la jubilación a los 60 años. Somos un sindicato que no paramos, este veranito está así, y otra de las cosas que nos hemos puesto las pilas es lo increíble que está haciendo la dirección de TV, es que para cubrir los servicios está haciendo a compañeros que trabajen el mismo día hasta en tres líneas diferentes. Tú, Alex, a lo mejor algún día te has subido un autobús y dices, joder, ¿por dónde es este autobús? Se ha equivocado, ¿no?, el conductor. Y se ha perdido. Pasa muy a menudo, porque imagínate, yo mismo, que llevo 26 años en la empresa, en los que los últimos 22 he estado en la misma línea, que de repente mañana me dicen, vas a hacer un servicio en tres líneas diferentes. Te das una vuelta en una, otra vuelta en otra, y otra vuelta en otra línea. Acabas que no sabes dónde tienes la mano izquierda, parando el autobús y diciendo, ¿dónde estoy? Bueno, pues eso está pasando en nuestra querida empresa de TV, una empresa capitaneada y dirigida por lo más progre que hemos tenido en la ciudad de Barcelona, que se llama Barcelona en Comú. Y bueno, estos problemas son los que queremos plantear, que le queremos plantear también a la Colau, y los queremos plantear también en la reunión que vamos a tener con el nuevo jefe de personas, de la red de autobuses, que nos ha pedido reunión para este miércoles, creo que es. Y acudiremos a esta reunión pues para decirle todo esto. No esperamos mucho, conocemos de qué palo van, son así muy que te quiero escuchar, pero luego no hacen nada de nada. Y por último también, ahora que me ha dejado el micro el Ramiro un rato, que estaba él aquí acaparándolo tanto rato, tres cositas de la casa. Los que pensabais venir a la asamblea del miércoles de CGT de autobuses, os recuerdo de que no se va a hacer en Padre Lainez, como iremos haciendo así normalmente, la trasladamos esta semana a Sardañola. Vamos a tener allí una reunión con otros compañeros y hemos decidido hacerla allí. O sea que esperaros a la otra semana. Si tenéis alguna consulta, alguna opinión, alguna cosa que aportar, pues esperaros a la otra semana. También recordaros que se abre el periodo preelectoral, que vamos a tener elecciones sindicales seguramente en noviembre, por lo que hemos decidido que el 19 de septiembre, ya avisamos con tiempo, vamos a hacer una asamblea general de afiliados y afiliadas de CGT de autobuses para elegir a los compañeros que van a ir en la candidatura de CGT, elegir los compañeros y el orden en el que va a ir. Por lo que cualquier compañero o compañera que queráis ir en esas listas, pues ir diciéndolo a cualquier delegado de CGT que, nada, pues iremos poniendo vuestro nombre en la lista y luego ya serán los compañeros los que decidan en qué orden tenemos que ir. Y por último, recordar también que CGT Cataluña va a celebrar su 11º congreso. Lo vamos a celebrar en octubre en la ciudad de Igualada, en el pueblo de Ódena, o sea, va a ser Ódena Igualada, y que estamos en un proceso de discusión de documentos en todas las asambleas que se van a hacer de secciones sindicales y de sindicatos, y en lo que os animamos a que participéis y estéis activos. Me enrolla mucho, Ramiro, lo siento, pero un rato que me dejas el micro, ahí voy. Bueno, ya sabéis que este programa no siempre tratamos quejas de autobuses, sino nos gusta y creemos que tiene que ser altavoces de otras movidas y de otras situaciones que en el fondo nos ayudan a mejorar como colectivo, es decir, la lucha de Cacaola nos ayuda a mejorar como colectivo social de toda, como conjunto de sociedad, la lucha de autobuses también, cualquiera de otras luchas como, por ejemplo, sé que los compañeros de la concesión de Telefónica, Coltronic creo que es, han estado 3 días ahí delante de la puerta de Movistar allí en la avenida Portal del Ángel manifestándose. Me vino a la cabeza cuando justamente ahora que Merca hablaba de Ada Colau junto con el Joan Tardà y no sé cuántos representantes más políticos firmaron el famoso protocolo manifiesto de las escaleras. ¿Dónde ha quedado todo eso? Pues nos gustaría ponernos en contacto con gente de Coltronic para preguntarles directamente dónde ha quedado ese famoso postureo, dónde ha quedado toda esa imagen. Yo creo que lo que sí que quedó fue la ocupación de la sede de Movistar allí en Portal del Ángel, todo lo que estuvimos haciendo a favor de esta gente, y en el fondo es lo que nos vamos a llevar, no el postureo de los políticos y las políticas, ¿no? Pero bueno, pie a tierra, me ha gustado ese concepto, Merca. Eso lo sacaron los compañeros ferroviarios en el momento que despedían o sancionaban sin despido a algún compañero, a algún luchador. Estaba la consigna de pie a tierra, no salía un tren. Ajá. Tú imagínate qué pronto se arreglaban los despidos y las sanciones. Bueno, pues nos queda muy poquito de programa. Alex, pues nada, contentísimos de tenerte. Hombre, aquí otra vez. Y ya nos irás teniendo al corriente de cómo va todo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, de momento mañana hay una... llamaremos reunión porque nosotros convoquemos una asamblea mañana ahí en la empresa, pero la empresa no nos deja hacer asamblea ahora, dentro de la empresa. Nos ha comunicado que no nos permite, que se acoge al 77 y 78 del Estatuto de los Trabajadores, que no podemos hacer asamblea como sección sindical, y entonces pues haremos una reunión de sección sindical, que eso sí que podemos, por pues, el derecho a la libertad sindical, la ley LOS, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, es lo mismo, simplemente es hablar con los compañeros, explicarles las buenas noticias. Como ha pasado este problemilla, mañana lo veo complicado que me dejen entrar a esta reunión, ¿no? Pero sí que en un futuro, aunque no sea para trabajar de momento, intentaremos que los compañeros me vean dentro de la empresa, porque a fin de cuentas, lo que, como comentaba antes Mercader, el derecho a reunión, el derecho sindical, pues bueno, si siguen bombardeándonos, pisoteándonos el derecho a la libertad sindical, pues no lo permitiremos. Uh-huh. Bueno, pues se nos acaba el programa. Daros las gracias al Merca y al Alex por todo, por dejarme hablar. Ante por, todo. Por nada, nos escuchamos la semana que viene. No sé si da tiempo de poner la canción. Sí, o... sí que da tiempo. Y yo sigo, y vuelvo a agradecer todo el apoyo que he recibido, Bueno. No me cansaré y lo seguiré diciendo mil y una vez. Pues eso, creo que tenemos una canción. Es una petición personal de Merca, que me gusta que me la pida, porque yo también en un momento de esos que tengo había pensado ponerla. Y la vamos a poner ahora. Vamos a cambiar, como de vez en cuando hacemos, el final de este programa, y la vamos a poner. Sí. La canción está grabada en el año 36, aquello cuando la revolución social en nuestra ciudad tiró para adelante y paramos a los fascistas que ahora con piel de borrego quieren volver a gobernar este país. Bueno, está grabada, pero la canción es más antigua, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es el primer himno de la CNT. Ahí está, vamos allá. La lucha continúa, esto es Radio Rosco, nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda la semana que viene, de 6 a 8, y podéis escucharlo, la grabación del programa, en el podcast de esta semanita. Bueno, ya está. Salud. Salud.